sabría si llevarte a un botellón, no sabría si llevarte a Benidorm. Con los yayos. Buenos días, amigos. Vaya frío que hace. 7:30 de la mañana en Madrid, que empieza la ola de frío. Calles oscuras, luna llena. Y todavía no han puesto las calles, pero aquí está Converso, dispuesto a patrullar. Y me hacen tener ganas de amor, la de Janeque. Obviamente, a la hora que no es mi hora habitual, es pues casi 45 minutos antes de la hora habitual. Qué bajón, porque eres vieja. Pues no hay gente compitiendo por la pole, porque no es la hora a la que os tengo acostumbrados. Y lo que suena ahora es Ojete Calor con la canción Eres Viejo Joven. Hombre, Manuel Rodríguez, que acaba de hacer la pole. Buenos días. Desde que tenías 10 y pasasteis de la infancia a la vejez. Tú y Paul McCartney. Bueno, pues en esta mañana me voy a la zona, bueno, no voy a decir dónde, pero voy a la zona industrial del Cinturón Sur de Madrid para una instalación de software y puesta en marcha, vamos, lo que es una operación que me va a llevar toda la mañana, si no algún día más, entre configuración, instalación y la formación de los nuevos usuarios que necesitan también una ayudita. Bueno, pues ahí ya he dado mi tercera clase. Ayer di mi clase de conducción por Madrid, por la zona bastante central de Madrid, lloviendo y de noche. Así que alguien decía en el canal de la isla que él había aprendí a conducir en Bilbao de noche lloviendo y que luego el día del examen pues todo fue, no, solo podía haber ido mejor. Bueno, pues yo me sentí así, digo, bueno, esto ya en estas condiciones. Así que, bueno, muy, muy motivado, ¿eh? Estoy enormemente motivado, mi profesor dice que voy bien y estoy conduciendo, la sensación de ir solo, bueno, no voy solo porque voy con un profesor con unos pedales auxiliares a mi lado, lo cual da bastante seguridad, pero me siento muy bien, muy motivado. Y bueno, ahora que vuelvo a tener algo de tiempo para pensar, llevo desde antes de Navidad dándole vueltas a la Chewy High 12 y Chewy High 13, bueno, que es una tablet con Windows. Lo único que no me gusta es que tiene memoria de Chromebook, eMMC, no tiene un disco SSD, que es bastante más rápido, por lo que me dicen los entendidos. Pero me llama la atención porque, bueno, a nivel profesional, el otro día, pues, un compañero del trabajo me decía que un distribuidor nuestro, de nuestro software, que conozco, que es un tipo que le gusta manejarse con la tecnología, pues el tipo estaba haciendo las presentaciones comerciales de nuestro software con la tablet Windows de Samsung. Y que claro, era muy llamativo, era muy, quedaba muy bien, muy elegante, muy profesional, muy high-tech, sacar una tablet, pero en una tablet tener Windows. La verdad es que me llamó la atención, digo, bueno, la verdad es que probaría la experiencia, que fíjate, tener una tablet Windows para hacer presentaciones comerciales. A mí, para mí Android cumple mis expectativas bastante. Ahora llevo la Huawei MediaPad M3, con la que estoy sumamente contento, y viene conmigo en mi viaje al sur de Madrid. Y volverá conmigo del viaje del sur de Madrid una tablet con 4G, con teléfono, lo cual me resulta, pues, muy, muy útil. Y ahí estoy, leyendo mis libros y haciendo mis cositas, en una tablet bastante económica, pero bastante potente. Lo bueno de la Chewy, lo bueno es un precio de risa, un precio de auténtica risa. Estamos hablando de que en China están rondando los 250 euros, más el palo de aduanas, claro. Y en Amazon, pues los 350, lo cual no está nada mal, ¿verdad? Y ahí estoy dándole vuelta a la otra opción que estoy contemplando, y hablo para el tema profesional, es un pico proyector. Un pico proyector es un pico, me imagino que vendrá de la palabra italiana piccolo, pequeño proyector. Claro, yo hago, como muchísima gente en el sector mío, presentaciones y más presentaciones. Los proyectores son bastante grandes. Entonces, bueno, yo tengo portátiles muy pequeñitos, por ejemplo, tengo mi portátil Lenovo y podría instalar mi software y mis presentaciones y mis cosas en el Lenovo, que es un portátil ultraligero, y el proyector. La cuestión es que cualquier proyector decente ocupa mucho más que mi portátil. Y la otra pregunta es, ¿qué luminosidad tienen los proyectores pequeños? Porque estoy viendo en el mercado que hay muchísimo proyector que se utiliza para entorno doméstico. Y además te lo dicen así, te dicen, esto es para entorno doméstico, pero con las luces apagadas. Claro, en una presentación de negocios, estamos en salas que podrán estar más o menos apagadas, pero normalmente hay bastante luz y es necesario que haya luz. La gente no quiere, y el comercial de turno no quiere que se apaguen las luces y que se le duerma a la gente. La mayoría de los profesionales lo que queremos es ver las caras de nuestros posibles clientes y hacer de detectores humanos de mentiras. Saber qué están pensando, ver cualquier pequeño gesto y en base a eso actuar rápido. Así que alguien que se oculte en la oscuridad, a lo mejor ocultando su desinterés o bien ocultando su sorpresa en algún punto, no mola nada. Señor Vato, hoy he salido más pronto porque tengo una visita muy pronto en el cinturón sur, profundo sur industrial de Madrid. Bueno, pues al final entre una y otra me inclino más por la Chewy High 13, que es la, creo que es la más reciente, y creo que esa sería la candidata para hacer elegantes presentaciones comerciales. Pues nada, amigos, sin más, aquí estoy corriendo. Algunos se quejan. Esta es la marca de mis pocas en movilidad, que voy corriendo y a veces subiendo cuestas y hablando y tirando de un carro y se me nota fatigado. No os confundáis. Estoy entrenado, ya he vuelto a mis entrenamientos. Pero claro, me gustaría poner a grabar y subir cuestas a cualquiera de los podcasters de la parrilla de iVoox. Bueno, dicho esto, amigos, me despido. Gracias por acompañarme. Hoy es viernes. Hoy tengo mi cuarta clase. Y seguramente hoy salgo a autovía. Estoy muy emocionado, muy, muy, muy contento, muy expectante. Así que sin más, un saludo a todos. Que os deseo un feliz viernes y un mejor fin de semana. Hasta pronto, amigos.